diciendo que tú eres mía. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Y nadie va a tocar. Dile que eres mía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu cobo con la flor y lo espanto. Se me quedan desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nomás. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu cobo con la flor y lo espanto. Se me quedan desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nomás. Dile que tú eres mío desde la high. El tierno favorito de tu Mike. El que tenía todas las Jordan y las Nike. Y los dos pocos que dejen de darte like. Quiero esta noche entera para recordar los tiempos en la escalera. Y es que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera. Ay, ay, ay. Todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Dile que tú eres mía. ¿Cuántos andan de roce a esta hora en las calles de la ciudad? Sí, ¿cuántos? De rocecito así como Karol G por Provenza, de rocecito por las tandas de la Mega, una mezcla más de Serna DJ. Y aquí estamos con todos ustedes, este programa que nos encanta las noches, los fines de semana, para mezclar, poner música para ustedes, para parcharnos. Amigos, cerveza. Rumba, weekend, fin de semana. Las tandas, bienvenidos. Estoy free. Está para revivir viejo tiempo. No salgo así.

vacation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Chaos as a mirror, well, the break is bad of aging. The love is in the dead, your generous and while you're waiting. Before you go, al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la mega, la mega. En tu radio sintoniza la mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega. Acompaña en las tandas de la mega, por favor, vamos a prepararnos, a pararnos, no se vayan a aceptar que esto se va a componer en estas tandas de la mega con DJ Eri. que salga. Si te pide la disco borracha por la escalera, déjalo que salga. Oye, saca porque lo de bandolera. Déjalo que salga. Atrévete a tocarte. Bailando ahí también. ¿Cómo dice esta? Yeah. 310-7481, que por ahí los estoy leyendo, los estoy saludando a través de nuestro medio WhatsApp. Son las tandas de la Mega. A mí no me importa arriba del party con las dos si es necesario. Sin misterio. Te digo que a mí no me importa arriba del party con las dos si es necesario. A ti, a tu amiga yo propongo. Juntémonos y formemos un tripón. Y un amorío pasajero. La rico, la vi bailando y que de whisky. Por eso insisto, mami así queriendo. Es lo que la noche revienta. Sube y baja, póngame loca. Vamos a darle un beso, gripe en la boca. Vamos a hacer un brinde arriba las tres copas. Compartiendo con el Pache, amigos, con los primos, eso me gusta. Para eso hacemos las tandas de la Mega con DJ Eric. Cuando se agita, su manera de respirar. Oye mami, tú necesitas mi con una sola palabra. Me dicen llega a la casa y yo le llego en menos de nada. Está jugando, ya tiene duro. Disculpa, suelo muy rudo. Aguanta lo que te tengo, prende el uno, quiero locura. Cada vez que hablamos me dice que quiere verme. Toca por conocerme, solo piensa en ese día. Ver mi fotografía es lo que le daña la mente. Con el cuerpo que tiene, dime que no le daría. La madre madrugada tan caliente como siempre. Me habla de una manera que ni yo me atrevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente. Es que al igual que ella también pienso en ese día. De lo sensual, ella tiene una foto mía, ella me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, escuchar su voz cuando traguita, por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo, si algo malo te sociales pueden enviarnos sus fotos con quienes están disfrutando de las tandas de la Mega. Listo, arroba la Mega Cali o no, me pueden etiquetar arroba Valery Pérez, que por ahí los estaré leyendo. Nos vamos a poner como románticos con este mega retro en las tandas de DJ Eric. Eso es por ahí 2008, 2009, más o menos. Dios mío, súbanle pues el volumen a las tantas. DJ, escuche. te voy a dar una tunda. Yo solo me la llevo de la casa para rumba. Y si quieres pasear, me la llevo pa' la jungla. Ven, baila conmigo hasta que se arrugue la funda. Tengo novia, así que no se me confunda. Porque entre ella y usted sigue siendo la segunda. Si te pones tapa, te mando pa' la tumba. Ven, bailemos hasta que se acabe la rumba. Ay, ya vi. Ella conmigo lo mueve, pa' allá y pa' acá, ella lo mueve. Muévelo, muévelo como tú, nadie se atreve. Y en guerra de baile contra ella nadie puede, así que pégate. Pero suave que ya me duele, ya lo baila. Conmigo lo mete, lo saca, lo lleva y lo trae. Se mueve tan rico, tan suave que todo el mundo se distrae. Yo aquí con la cotorra formando el destrave. Y en la cama se siente. Es una zunga zunguera, ella se va con cualquiera. Y me gusta porque en la cama es una piedra. Una zunga zunguera, yo me la llevo cuando quiera pa' comerse la entera. Me siento súper bien, paso motivado, listo para dar la ronda. Para de ganas ya en bien, pa' confiar con mi corito que la monta. Tengo un Porsche, comprando uno con mi guille con mi escolta. Tenerme dime que one, two, three, four. No mucho menos conversar. No te voy a agarrar de mano ni te voy a besar. Yo lo que quiero es vacilar contigo, que baile conmigo. Hablando claro, vamos a bellaquear. Yo lo que quiero es vacilar contigo, que baile conmigo. Hablando claro, quiero ella. Me gusta tu estilo, vamos. Me gusta tu atuendo y que el pelo te llegue hasta la nalga. Estupendo, nice. Si quieres voto yo me avisado. Si quieres prendo, tú sabes lo que yo quiero. Mami, sueño yo no vendo. Disfruto la fama hoy por si mañana ya no tengo. Si no me quieres soltar, no te apures. Yo comprendo que tú seas mi esposa, mi cielo. Nada de eso yo pretendo, pero tú me dices negra, si me voy o si me vengo. Abajo.

perreo sin cabum. Yeah, yeah.